Palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Me estoy muriendo y me moriré, y el manito mío me acompañaré. Bye. Alabadas tienen sus momentos, no son como uno cantar cualquier balada, ¿no? O cualquier reggaetón, bueno, una canción que se le venga a usted a la mente, sino que las alabadas tienen sus momentos, sus momentos, y en ese momento que se va a cantar un alabado es porque hay algo que amerita que se cante el alabado. El alabado se canta es, allá en la costa del Pacífico cantamos alabado cuando se muere alguien. Por ejemplo, allá en el Pacífico, primeramente en Biquí, no es como aquí en Bogotá o en Cali o en otras ciudades de Colombia, que se murió alguien y si murió en el hospital, bueno, del hospital de una vez lo sacan a la funeraria. Allá no, se murió en el hospital o se murió en cualquier lugar de Colombia y lo llevan donde pertenecía y es a hacerle la tumba, y colocar el féretro en dentro de la tumba y luego cantar los alabados. Los alabados se cantan toda la santa noche, se reza y se cantan alabados. Si tú te pones a no querer dejar que la gente cante el alabado, que canten alabados, te quedas solo con tu muerto, porque la gente va por cantar. Pero si tú, como dueño del difunto, dices que no canten alabado, entonces la gente coge, se levanta y se va. Pero más sin embargo, allá la gente acompaña con la gente que está cantando encima de la casa, y abajo está la gente con el dominó, con cartas, con parqué, o sea, cartas de naipe, con parqué. O sea, eso no es que es una fiesta, sino que eso es acompañar a los dolientes del difunto. Este es un acompañamiento, ya sea que juegue o que no juegue, pero ese es para acompañar. Allá se bebe, se toma, bueno, se bebe biche, rom, bueno, lo que sea, café, pan y comida. Pero claro que la comida es ahora, porque antes no, antes era no el pan y el café, pues, y la gente que acompañaba, y el tabaco, el cigarrillo, las mentas, pero comida no. Pero de cierto tiempo para acá es que la gente han optado por hacer comida, y bueno, y eso está bien. Entonces uno está, la gente conversa, el uno convierte el otro, hasta que llega el rezandero o la rezandera. Cuando llega el que va a rezar, entonces ya la gente ya hace silencio, ya los jugadores ya dejan de jugar, entonces vamos al rezo, vamos a rezar. Allá se reza el rosario, las letanías, el alivio, y bueno, todas esas cosas que tienen los alabados. Cuando ya se termina de rezar, entonces ahí sí ya vienen los cantos, los alabados de verdad, verdad. Se entona usted, todo el pueblo contesta. Cuando usted terminó, ahí mismo entonó la otra. O sea que eso es cantar toda la noche, ya la gente no descansa. No canta y canta alabado. El primer alabado que se canta cuando para el velorio es muerto tendido en la sala, es el primero, y se termina el día de la última noche con el alabado a Dios, mi querida madre. Ahí, ese es para el día de la última noche. Ya cuando lo ves, por ejemplo, se cantaron las alabanzas, se cantó el despedimento, las alabanzas, y se canta uno que dice almas a la gloria, y después de almas a la gloria, entonces allí es que se canta adiós mi querida madre. Después de adiós mi querida madre viene el canto que ya estaba diciendo, que es levanten los corazones para alabar a María. Ya viene la blanca aurora dándole principio al día. Ese ya es lo último, porque ya cuando me cantó esto, ya todo el mundo va a su casa. Entonces, el primer canto. Cuerpo tendido en la sala lo han de venir acompañar. Cuerpo tendido en la sala lo han de venir acompañar. Cuerpo tendido en la sala, lo han de venir a acompañar. Cuerpo tendido en la sala, lo me. Son alabados, esos son alabados de paraíso. Porque son dos clases, de pasión y de... los alabados de pasión no son alabados alabados de difunto o de pasión, no son alabados que usted va a andar por la calle cantando como te digo, como cualquier canción, porque son alabados que tienen su momento. El alabado de pasión se canta en su momento, y el alabado para difunto también. Cuando muere alguien, primero se viste la tumba. La tumba se viste toda de blanco. El cielo y las paredes. O sea, queda como un cajón. Y eso se adorna con flores de diferentes colores. Y una mesa en el centro, que se le coloca una sábana blanca como un mantel. Y ahí encima se coloca el ataúd, o sea, el pérez. Es practicante, como vuelvo y repito, hasta el día siguiente. El día siguiente, bueno, dicen, el entierro es a... Todo el mundo pregunta, ¿a qué hora es el entierro? No, que el entierro es a las 2, y a las 2, y todo el mundo está preguntando, ¿a qué hora es el entierro? A las 2. Y entonces, y eso, y se va llenando la gente, va llegando la gente, hasta que ya... Cuando ya es la hora del entierro, ahora sí bajan el féretro, y ahora sí lo bajan de la casa, y ahora sí para la iglesia primero, a la misa. Después de la misa, ahora sí ya se lleva al cementerio. Y ¡pap! Se enterró. Y luego, al día siguiente, antes es la primera noche de la novena. También es con bebida, pues. El segundo día, lo mismo el tercer día, el cuarto día, el quinto, sexto, el noveno día, se hace nuevamente la tumba y se le coloca algo negro, o sea, quiere decir que el negro es luto, ¿no? Entonces está de luto. Y unas bastantes velas, que en el centro le colocan una cinta negra. Entonces, cuando ya la rezandera o el rezandero ya la gente reza y canta, bueno, cuando ya viene ya ahora sí el despedimento. Se hace una fila. Fila india, aquí, pero aquí queda una calle. Debe de quedar una calle porque según nuestros ancestros, ellos decían que esa en la calle que uno deja, por ahí es que ya el alma sale, o sea, el espíritu ya sale y se va. Entonces, los cantores, los que el rezandero, como ellos rezan y cantan, entonces el primer canto es: ayúdeme, pecador, a despedirme de este mundo. Bueno, pues ahí entonces ya. Al escuchar ese canto, ya la gente se le están aguando los ojos, ya los familiares están desmayando, ya, porque ya es lo último. Después, ya ahora sí, ya viene el despedimiento. Prenden las velas, y con la cinta negra acá, y bueno. Y el que canta, el que reza, dice: adiós, hijos, que me voy de tierra en tierra buscando, de tierra en tierra buscando. Entonces, como la tumba tiene flores hermosas, bonitas, ese es un altar, digamos. Entonces, dice la estrofa, dice: socorro pa mi sepulcro, adorno pa mi altar y adorno para mi altar. Por eso cuando que dice socorro para mi sepulcro, ¿y cuál es el socorro? El rezo, que se reza, uno reza toda la noche. Y el adorno es el altar que se hace para cuando está el féretro o cuando ya es la última noche. De ahí dice, yo quisiera no ausentarme, pero la necesidad, pero la necesidad. Salgan ríos de mis ojos y rompas el corazón y rompas el corazón. Siguiente pedimiento. Entonces, a medida que se va cantando, entonces van sacando la parte negra que colocaron en la tumba. Y se va sacando la parte negra de las velas. Quiere decir que ya el luto, ya no hay más luto. Porque ya el alma salió, se despidió, etc. después de ese alabado viene la alabanza. Cuando ya se termina ese, porque ese es el ritual, pues, para que el alma, ¿sí?, ya salga. Entonces ya viene otro canto que ya es lo último del ritual ese, que dice: palmas a la gloria, ¿qué hacemos acá? Vámonos al cielo, vámonos allá. Allá nos veremos sin sombra y disfraz de Dios, la hermosura de Cristo, la paz. El canto se termina, ya se terminó y ya viene el día y ya la gente, ya cada uno para su casa. El dueño de su difunto pues queda ahí en la casa ahí llorando, pero más sin embargo hay vecinos o los familiares que quedan ahí con el dolor pues de la pérdida. Y así que permanece sus 8 días, sus 15 días, mientras que uno se va adaptando a la soledad, hasta que ahora sí ya cada uno sube para su casa y ya usted quedó ahí con el dolor de su oriente, su papá, su mamá o su hijo. Otra cosa que los alabados no son de nadie. Nadie puede decir que este alabado es de Nidia, este alabado es de Inés, este es de Olivo, este es de Juan, este es de Marta, este es de Emeterio, este es de Diego, no. Los alabados son letras que cuando nuestros abuelos eran esclavos, entonces ellos escuchaban que ellos cantaban esas letras, pero en gregoriano. Entonces ellos le dieron el dejo, la melancolía y el dolor a las letras, y entonces quedaron los alabados, pero los alabados no son de nadie. Nadie puede decir: ay, no es alabado, ay, cantemos de alabado, ese alabado es de Inés, ese alabado me gusta, ay, que detenido, y ahí ese alabado es bonito. No, nadie puede decir eso, no son de nadie los alabados, sino que pues de todos modos la gente del Pacífico, que por lo menos nuestros abuelos, ellos como, pues ellos eran esclavos y esta gente le gusta mucho la música, y ellos, si pasa algo, de ese algo que te pasó, te sacan un verso, y si te fuiste al agua, caíste al agua, de esa caída al agua te hacen un verso, y de una pelea estás peleando y te pegaron, de esa pegada te hacen un verso. Entonces la gente como muy, muy recursiva, hace muchas cosas. Y entonces eso es que nos identifica prácticamente, que la gente de acá del centro de la ciudad, de cualquier lugar del mundo, a la gente del Pacífico. Ahora, los alabados, por lo menos en Guapi, los cantan totalmente diferentes como lo cantamos nosotros. En el Chocó, totalmente diferente, en así, mejor no dicho, Pacífico. En Tumaco, en El Charco, en Mosquera, en Salaonda, en La Tola, en Maui Payán, Roberto Payán, etcétera, etcétera. Cada comunidad tiene su modo de cantar, su modo de tocar, su modo de bailar. Y así mismo son los alabados. Totalmente diferente. Ofendido, rey. Es un sábado de mañana, la gente de este lugar fueron a ver a María, no la hallaron en su altar. Levántate, niña bella, levántate a oír cantar, para que veas cómo cantan las sirenas en el mar. Bueno, otro canto de difunto es de mis culpas. Arrepentido, buscando clemencia en Dios, viene un pecador diciendo: misericordia, Señor, misericordia. Misericordia, Señor. El hombre sin Dios no es hombre, y Dios sin el hombre es Dios. Mas hoy vengo arrepentido. Misericordia, Señor, misericordia, Señor. Eso es, vio que es diferente. Los son alabados de él. Cuando uno lleva el, va uno camino al cementerio. Cuando no, cuando es joven, pues así mismo los cantos. Cuando es adulto, así mismo los cantos. Cuando es músico, así mismo van las guitarras acompañándole, cantándole canciones que cantaban en sus épocas, los que van con la guitarra, con el féretro que... Y cuando ustedes de los ancianos, ya adultos bastante, ustedes son esos que canta Darío Gómez como el día que yo me muera. ¿Pa' qué tanto requisito? Si alguno siente tristeza, que haga un silencio bonito, que en la caja de madera yo pueda dormir tranquilo. Aquellos que me querían mirarán con desconsuelo mi pálida es cristalina y mi cuerpo frío y yerto. Yo encabezaré la fila, camino al cementerio. Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Sonoro.